de Sechura. Ay, que el hombre que tiene amante, quiera o no quiera, se goza. En casa siempre solloza y en el otro lado se goza. La mujer que se disgusta porque su novio la cela, seguramente que tiene más amores que novelas. Oye bien, y cuando el río suena, cuando el río suena, y cuando el río suena, ay, cuando el río suena. Aparenta ser el mejor en las buenas, pero en las malas se ausenta sin importarle tus penas. Ningún amor es secreto si más de dos ya lo saben. Secreto será lo que hagas y ni las manos te laves. Oye bien, y cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena. Suena, cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena. Cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena.